Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago el de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo, y Tadeo, Simón el de Caná, y Judas Iscariote el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: No vayáis a tierra de paganos, ni entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. A lo largo de los 4 evangelistas, vemos que es Jesús el protagonista de predicar su buena y nueva noticia. Pocas veces aparece Jesús pidiendo a sus 12 apóstoles que prediquen su mensaje, como vemos en ese pasaje evangélico. En esta ocasión, les pide que sean ellos los que proclamen que el reino de los cielos está cerca. Dios está dispuesto a ser, ya en esta vida terrena, el rey, el señor de la sociedad humana y todos sus habitantes. Les pide que de momento vayan solo a los judíos. Ya llegará el momento de ordenarles que vayan a todo el mundo a presentarles esta buena noticia. El núcleo central de la predicación de Jesús es el reino de Dios. Ese es el gran proyecto de Dios sobre toda la humanidad. Una sociedad humana donde Dios sea el rey y no haya ningún otro rey. Si Dios reina, todo lo que se opone a Dios y el amor va a ser aniquilado. El enemigo más directo que se opone al reino de Dios es el mal. Siempre vemos a Jesús, en su actividad misionera, en guerra continua con el mal. Por eso, ya en esa primera ocasión de enviar a sus discípulos a predicar el reino de Dios, les pide también, como los continuadores de su obra, que hagan lo mismo que él, que sigan luchando contra el mal en todas sus manifestaciones. Y les da poder para ello. Llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia.